CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que finalmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, o en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados, se aprobó el ingreso de un comando especial de Estados Unidos a nuestro país a partir de la jornada de hoy 6, que va a permanecer en territorio uruguayo por varios días, en entrenamientos vinculados, en este caso a soldados, que tienen que ver con misiones de paz, en lo que tiene que ver con situaciones de rehenes. Según lo comentaba Javier García cuando se lo preguntábamos el lunes, cuando informó de este tema en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, y también hay un grupo antiterrorista que funciona en el Batallón 14 de nuestro país, y bueno, vienen también a entrenar a ellos en la lucha contra el terrorismo y algunos ejercicios militares más. Esto salió por unanimidad en la Cámara de Senadores. El miembro informante fue el senador Carlos Camí, titular de Alianza Nacional, integrante de la Comisión de Defensa, que brindó justamente algún dato concreto de un poco más de lo que van a hacer justamente estos militares, a la luz de lo que había informado también Javier García dentro de la Comisión, ¿no? Más allá de lo que pudimos conversar nosotros fuera en nota. Sesión entonces que tuvo 29 votos, que dijimos que el Frente Amplio votó. Me habían preguntado, por ejemplo, por el Partido Socialista, por Olesker. Olesker sí votó, porque después, en horas de la tarde, como decíamos, Sibila pidió retirarse de sala, pero el Partido Socialista de mañana sí votó el ingreso en la Cámara de Senadores. O si había votado Óscar Andrade, sí, Óscar Andrade estaba presente y votó. El Frente Amplio votó todo el que estaba. Los únicos que faltaron, porque no estaban en la actividad legislativa en la jornada de ayer, eran Quechichán y Mario Vergara. Después, Amanda de la Ventura, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez, Sabini, Sandra Lasso, José Maía, Olesker, Silvia Nane, Charles Carrera, todos ellos estuvieron acompañando la votación junto con el resto de los integrantes de la Cámara Alta, por eso salió por unanimidad. Escuchamos lo que decía el senador Carlos Camí a la hora de explicar un poco lo que estos soldados estadounidenses van a hacer, este comando especial estadounidense va a hacer aquí en nuestro país. Del artículo 85 de la Constitución de la República, el proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo establece la autorización para que ingresen al territorio nacional a efecto de entrenar al personal de las Fuerzas Armadas de nuestro país 12 integrantes del personal de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos de América. La fecha entre las cuales se solicita la autorización es el 6 de abril al 15 de mayo del presente año. El propósito es entrenar de manera especial a nuestros efectivos del Ejército Nacional en áreas como el simulacro en tierra de lanzamiento de cargas aéreas y de salto de paracaidismo militar, también la instrucción y actualización de conocimientos en la especialidad de paramédicos, la instrucción de liderazgo para suboficiales, tanto dentro del territorio nacional como despliegues en misiones operativas de paz, instrucción de procedimiento en toma de decisiones para mejorar la capacidad del personal en situaciones de crisis o de emergencias, y finalmente la instrucción especializada para equipos tácticos, de manera de tener unidades de operaciones especiales en condiciones óptimas. Allí explicaba parte Camille entonces de las actividades que estos militares estadounidenses van a tener en nuestro país desde hoy hasta el 15 de mayo. Van a estar en territorio uruguayo. En la Cámara de Diputados, en horas de la tarde, cuando se trató este tema, Como decíamos, allí se votó 74 en 75. Quien vota en contra es el diputado del PERI, César Vega. Vega lo hace en el marco de una situación mundial donde dice hay una realidad de guerra, entonces con un mensaje como de paz, manifestó que él va de ahora en adelante a no acompañar este tipo de acciones de contacto con cualquier tipo de ejército, no con el Estados Unidos, sino con cualquier tipo de actividad militar. Escuchamos lo que decía César Vega del PERI cuando establecía su voto contrario a esto. Presidente, bueno, teniendo en cuenta lo mal que le está saliendo al ser humano esto de su aventura guerrera, nosotros nos vamos a oponer de acá para adelante a todo este tipo de proyectos. Votaremos negativo. Y eso fue lo que dijo Vega, y fue el único entonces, el PERI y César Vega, que por un tema pacifista votó en contra de este ingreso de los soldados del Comando Especial de Estados Unidos a nuestro territorio. Mientras tanto, dos sectores políticos del Frente Amplio en diputados pidieron retirarse de sala, es decir, no votar ni a favor ni en contra, y en acuerdo con el resto del Frente Amplio, retirarse de sala. Uno fue el PVP, así lo explicaba Daniel Gerard, diputado de ese sector político. Gracias, presidente. La bancada del PVP se retirará de sala cuando se vote este proyecto. Y estamos agradecidos con la bancada, los compañeros y compañeras del Frente Amplio que nos han dado la libertad de acción por lo mismo. Gracias. Y también, como decíamos, pese a que el Partido Socialista en el Senado había votado el ingreso de estos soldados de Estados Unidos, en diputados Gonzalo Sibila también pidió al Frente Amplio y agradeció que le dieran libertad de acción para retirarse de sala al Partido Socialista. Bancada del Partido Socialista, en la coordinación de bancada del Frente Amplio, solicitó libertad de acción para no votar este proyecto. Por esa razón nos vamos a retirar de sala cuando el proyecto se considere. Esa libertad de acción fue concedida por el conjunto de la bancada, cosa que agradecemos. Lo hacemos respetando obviamente la posición mayoritaria de la bancada del Frente Amplio, los argumentos, los fundamentos que se han dado y en conocimiento de antecedentes diversos que existen sobre este tema. Solamente quería dejar esa constancia, presidente. Y allí entonces Sibila explicaba la posición del Partido Socialista, y por el Frente Amplio, quien fundamentó las razones por las cuales el Frente Amplio acompañó la determinación del ingreso de este comando especial de Estados Unidos a nuestro país, fue Micaela Melgar, que es diputada, suplente, decíamos, de varios legisladores, tiene ese acuerdo político. Por eso Micaela Melgar ingresa mucho al Parlamento, porque no ingresa solo por un legislador, que en este caso es Gerardo Núñez, sino que ingresa también por otros legisladores, como el propio Gerard, o como también la diputada Olivera. Vamos a escuchar lo que decía Micaela Melgar, que habló de dos situaciones. Una, que ellos consideran que no es tan grande el contingente, por lo tanto por eso votan, que son 12 nomás, ese por un tema numérico. Y la otra base es porque hay antecedentes, en este caso dice, de que este tipo de actividades de relacionamiento y de estudio, ella dijo que sobre todo de temas de estudio y de intercambio a nivel de conocimientos entre militares uruguayos y militares de otros países, entre ellos de Estados Unidos, han sido positivos, y por lo tanto el Frente Amplio determinó acompañar en base a esas dos argumentaciones. Sí, lo que pidió es mayor información para otras veces respecto a qué tipo de estudios van a estar realizándose de forma conjunta. Esa fue la palabra que utilizó, porque dice ella que faltó información, porque es verdad, García fue a la comisión del Senado, pero no fue la de diputados. Más allá de que, como decíamos, ella y el diputado Rodríguez, Melgar y el diputado Rodríguez, que integran la Comisión de Defensa por el Frente Amplio, participaron en el Senado de la reunión con el propio Javier García, cosa que le hizo acuerdo el diputado Giannoli, que fue el miembro informante por el Partido Nacional en la Cámara de Diputados. Giannoli es de la lista 40, del tractor amarillo, de la misma lista que Javier García. Pero vamos a escuchar el argumento entonces de Frente Amplio a través de la diputada Micaela Melgar respecto a por qué acompañaron el ingreso del Comando Especial de Estados Unidos a nuestro país. Queremos informar que la bancada del Frente Amplio va a acompañar este proyecto, haciendo algunos apuntes que creemos que es bueno considerar. En primer lugar, nosotros y nosotras acordamos el ingreso de estos 12 militares, teniendo en consideración que no son tropas, sino que son 12 militares que vienen a hacer cursos de formación. Sin embargo, nos hubiese gustado contar con mayor información al respecto de los programas de estudio o concretamente las clases que se brindarán. Creemos que hubiese sido importante que la información hubiese sido mayor. Y en segundo lugar, un apunte al respecto de los plazos, estamos votando un proyecto para que ingresen estos militares el día de mañana, por lo tanto no hubo, a pesar de que felizmente pasó por la Comisión del Senado, no hubo un tiempo para el debate y conseguir los antecedentes, etc. Sin embargo, teniendo en cuenta historia reciente al respecto de intercambios con este ejército, entre otros, es que avalamos este ingreso y votaremos afirmativamente. Muchas gracias. Ahí tenían entonces el planteo formal del Frente Amplio por las razones por las cuales acompañaron el ingreso de este Comando Especial de Estados Unidos a través de su representante en la Comisión de Defensa, la diputada Micaela Melgar. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Se votó también ayer en ambas cámaras el proyecto que extiende el seguro de desempleo por 180 días de los trabajadores de Pili, de la empresa láctea Pili, esperando que aparezca finalmente un salvataje a través de un inversor que todavía no ha sucedido. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, hablaba del tema y decía lo siguiente. Para dejar constancia de la voluntad del gobierno de seguir dando una mano a un montón de trabajadores que de alguna forma fueron víctimas de un proceso complejo que esta empresa atraviesa desde el año 2018, que como todos sabemos, producto, por un lado, de las externalidades de los mercados de la leche y su consecuencia en este tipo de emprendimiento, pero también producto de malos negocios con la República del Venezuela, tuvo lamentablemente y sigue atravesando por esta realidad. Abogamos para que en no mucho tiempo podamos encontrar una solución definitiva y por el bien de los trabajadores, por el bien del trabajo uruguayo y por el bien de las empresas, no sigamos votando este tipo de extensiones. Gracias, presidente. Ahí tenía la palabra del diputado Viviano. Reitero, esto se votó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores la miembro informante fue Graciela Bianchi. Pasamos a otro tema en donde sí no se logró tratar en ambas cámaras, que es el proyecto vinculado a la quita del IVA por un mes a pan blanco, pan de campaña, fideos y pasta. Esto solo se votó en el Senado, hoy se vota en la Cámara de Diputados, hoy de tarde. Y allí tuvimos la oportunidad ayer de escuchar en la locución del senador Olesker, que fue quien habló por el Frente Amplio, de que en realidad es una medida que se acompaña porque cualquier monedita sirve, pero que en realidad no conforma porque ellos buscan medidas más profundas, que abarque más gente. Él decía en la locución que, por ejemplo, para un salario de 50.000 pesos, esta quita del IVA, tanto sumada la del asado con la que tiene que ver en este caso con lo que se votó ayer de las pastas y los fideos y estos dos tipos de pan, significa unos 190 pesos de ahorros al mes. Por lo tanto, no tiene en este caso una posibilidad de ayuda concreta. Y bueno, se lo preguntábamos nosotros en la nota a Olesker y esto era lo que nos contestaba respecto a eso. Aprobamos ahora una medida de eliminación del IVA, que es un 10%, a pan blanco, pan de campaña y pastas y fideos. Y nosotros hicimos cinco observaciones allí. La primera es que una política de precios tiene un cuándo, ¿no? Es decir, tiene un momento en que hay que hacerla. Y este momento, igual que lo dijimos cuando se exoneró de IVA el asado, es un mal momento, en el sentido de que la disparada de precios ya se hizo. La inflación anualizada viene creciendo desde mayo del 21. Y en octubre era clarísimo que no iba a revertirse ese fenómeno. Se hace cuando los precios están allá arriba, y entonces, en el mejor de los casos, congela un poquito la situación económica. El segundo es el cómo. Un acuerdo de precios requiere más tiempo. Nadie se le puede ocurrir que el conflicto bélico en un mes va a desfondar, va a terminar y los precios del trigo se van a desfondar y los precios del petróleo también. Es un absurdo, ¿no? Y aún dos meses, porque el proyecto es un mes previendo dos meses. Pero que además son muy pocos productos, porque además no incluye una canasta integral de bienes y servicios que integran la canasta familiar de las personas. Y eso me lleva al tercer punto, que es la pregunta que tú hacías. ¿Cuánto significa esto? Bueno, esto significa, entre los dos, vamos a tomar el crédito de las dos rubros, un 0,38% del consumo de las familias. O sea, un 3,8% del consumo de las familias, un 10% es un 0,38. ¿Eso qué significa? Que si un hogar gana 50.000 pesos, se ahorra por un mes 190 pesos. Entonces, parece absolutamente tardía, como dije, e insuficiente. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es decir, este no es un problema de precios, este es un problema de ingresos. Es decir, los trabajadores públicos ajustaron 7%, los jubilados 6,16%, por todo un año. Los privados ajustaron por un semestre, pero mayoritariamente no tienen correctivos en julio. Entonces, ¿cómo van a esperar hasta el 1 de enero del 2023 para volver a tener un ajuste salarial cuando la inflación, hoy sale de tarde la de marzo, pero teniendo más o menos una idea de cuánto va a ser? Más del 70% del ajuste de los públicos y más del 80% de la jubilación ya se lo comió el ajuste en tres meses. Entonces dijimos, acá el gobierno tiene que tomar otra iniciativa, y la iniciativa es que en julio haya un ajuste diferencial de salarios públicos y de jubilaciones, y se convoca a los consejos de salarios donde no hay correctivo en julio para que se corrija esta disparada inflacionaria. Esa es la verdadera solución a este problema. ¿Se va a presentar oficialmente al gobierno esa propuesta? Bueno, seguramente se va a presentar, pero de hecho, bueno, esperamos que los legisladores del oficialismo se lo transmitan al gobierno, y a partir de escucharla aquí, se presentará. Seguramente también la presentarán los sindicatos, seguramente también la presentarán las organizaciones de jubilados, porque nadie puede esperar nueve meses cuando ya se le consumió el 70 o el 80% de la inflación y van a vivir de prestado a partir de muy poquito tiempo. ¿Por eso que hubiera sido necesario que se introdujeran otros productos en en esta medida, por ejemplo, aunque sea paliativa? Sí. Lo de tardía no se puede resolver, porque la disparada de precios ya se hizo, pero la insuficiente claramente se podría haber hecho tomando una canasta, yo qué sé, pongámosle de 30 productos que pesen entre un 25 y un 30% en el consumo familiar, eso sí sería significativo. O sea, lo de tardío no se puede resolver, lo de insuficiente se hubiera podido resolver. Pero repito, el problema central está en los ingresos hoy. ¿La propuesta de Cabildo Abierto le parecía coherente entonces? Cabildo ha propuesto una mayor cantidad de bienes en los precios, nos parece claramente razonable. Claramente, ellos sí tienen la posibilidad de plantearlo en la coalición de gobierno, porque son parte de la coalición, y bueno, seguramente no tuvieron éxito, porque hoy protestaron, pero votaron. ¿Y qué lectura hace de que el presidente decida no ir por ese camino? Es decir, que a pesar de dos años de caída del salario real y también creciente inflación, se mantenga el gobierno en esa postura de dar este tipo de soluciones. Es que yo creo que la solución tardía e insuficiente, y por lo tanto ineficaz, tiene que ver con que ahí pueden haber dos razones, y voy a decir las dos, no digo cuál. Una es un desinterés por lo que está pasando con los salarios y las jubilaciones, es decir, no hay una preocupación porque estén cayendo los salarios y las jubilaciones. Y la otra es por la ingenua creencia de que a la larga esto va a derramar y que en algún momento los trabajadores van a recibir los efectos de este enorme crecimiento económico que están teniendo las exportaciones, el sector agropecuario, los grandes productores. Entonces, Y eso está claro, que si no hay política pública, no sucede. ¿Les quería acompañar a ustedes la medida hoy? Sí, sí, la votamos con estas calificaciones, con el mismo argumento del asado, toda monedita sirve. Allí nos contestaba entonces Olesker de que también votaron el proyecto y que lo votaron bajo ese argumento de que toda monedita sirve. Tras la pausa vamos a escuchar lo que dice el oficialismo sobre este tema. El miembro informante del tema vinculado a la quita del IVA, al pan de campaña, al pan blanco, fideos y pasta, fue el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, y conversamos con él luego en conferencia de prensa. Creo que Botana no le había quedado claro que los que había terminado votando, porque en realidad él decía que era para todos los panes, y en realidad el proyecto de ley dice que no, que es solamente para dos tipos de pan. Él dice que, según la visión que él tiene, es para todos los panes, pero el tema es lo que dice la ley, no la visión que tienen cada uno de los legisladores que votan. Por lo tanto, nosotros insistimos con que, hasta que no se diga lo contrario, el IVA, la quita del IVA es solamente para el pan blanco, la flauta, y la galleta campaña. Por otro lado, Botana insiste con que esta es una herramienta que es positiva, que es un elemento positivo del gobierno, que no ayuda a la gente en general, o en realidad no es la medida global, pero que va sumando junto con la del asado, y que además, dice, se basa en una medida llevada adelante en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, del 2007, cuando por 60 días se rebajó el precio del asado también allí. Nosotros le decíamos, y de lo que nos comentaba recién Olesker, de que esto no alcanzaba, bueno, que había que profundizar, y él dice que, bueno, que el Frente Amplio se critica mucho, que por suerte terminaron votando, pero que con solo críticas no se ayuda, y bueno, defiende las herramientas del gobierno. Vamos a escuchar lo que decía entonces Sergio Botana sobre el alcance, desde su visión, de este proyecto de ley votado en la Cámara Alta. Y obviamente no pretenderemos que el Uruguay pueda aguantar lo que es la suba del petróleo a nivel mundial. Digo, no, en 2007, 2008, 2009 tuvimos 21 subas de corrido, así que no. Con respecto a la medida de hoy, son algunos panes. ¿Por qué se tomó esa y no más productos? No, son los panes. De campaña, el blanco, pero por ejemplo, otras facturas o cosas. No, todos los panes. Botana, lo que decía en este caso Olesker es que significaría 190 pesos en un salario de 50.000, tanto lo que se da de baja del IVA en el asado como en esto. Usted decía igual que esto no es la solución final al tema, pero ¿dentro de qué propuesta se hace? Me da gracia de que siempre cuando se toma una medida de ayuda hay gente que esté pidiendo que no se tome. Cuando los combustibles no subieron, pedían que subieran. Ahora que tomamos esta medida, gracias a Dios por lo menos votaron, pero se quejan de la medida, si lo mismo pasó con la carne. Esta medida es una copia exacta de la ley del año 2007 de la famosa rebaja del asado, que lo que quitó fue el IVA por 60 días. Es una copia urgente de la misma medida. El Frente Amplio manifestó que deberían haber introducido otros productos en esa canasta, también habiendo abierto una propuesta en ese sentido. ¿Por qué no se tienen en cuenta estas solicitudes en base justamente a esta situación que se plantea con los precios en otros productos de la canasta básica? Porque creemos que hay que ir a medidas más generalizadas, que no generen distorsiones internas, que no generen desabastecimientos, que no generen molestias. No fue buena experiencia la Coprin, menos lo va a ser una Coprincita. Queremos ir a otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, la liberalización de las importaciones podría ser una buena medida, eliminar algunos requisitos para la importación de productos que ya se sabe que no generan ningún tipo de problema porque se consumen en el Uruguay, introducidos de modo ilegal, pero se consumen masivamente, la eliminación de las exclusividades comerciales que algunos tienen y que seguramente haya que hacer desaparecer, porque hemos estado observando estos fenómenos de los que habló el presidente de la República el otro día, donde un mismo artículo que sale por la vía minorista pagando los impuestos directos e indirectos dentro de Brasil saliendo de San Pablo llega a Barra de Cuaraí a 17 pesos y el mismo producto. Saliendo a costo mayorista, sin pagar impuestos directos, con devolución de indirectos, y entrando al puerto de Montevideo con arancel cero, llega a Bella Unión, o sea, al otro lado del puente, a 82 pesos. Entonces, ese tipo de cosas, están hablando de algunos abusos en algunos márgenes, y además de algunas sobreregulaciones, que bueno, que si las eliminamos seguramente le podremos abaratar bastante la canasta a nuestra gente. Senador, el proyecto dice pan blanco común y galleta campaña. ¿Por qué usted dice todos los panificados? Los comprende todos, entiendo yo. Los comprende a todos. En realidad el proyecto de ley no dice eso, insistimos, más allá de la lectura que hay. Es uno de los problemas que tienen los proyectos que ingresan directamente desde el Poder Ejecutivo al Parlamento sin pasar por comisión. Al no estudiarse el tema, directamente los legisladores se enteran en el proceso. Acá también se da la gravedad que Botana es el miembro informante del proyecto y la lectura que él hace es distinta a lo que dice la ley. Que todavía, reitero, le queda un camino que es la aprobación hoy en diputado. Todavía esto no salió. Si es que usted estaba desesperado por salir a comprar fideos un poco más baratos, que en realidad vamos a ver si aparecen fideos más baratos, para acompañar con el asado. El asado que se sacó oliva le pone un poco de fideo encima y más o menos así va armando la comida en relación a lo que se viene aprobando en el Parlamento. La inflación sigue creciendo y bueno, las medidas y las herramientas están quedando cortas y la lectura es fácil de hacer. La senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional realizó también una conferencia de prensa en la antesala del Senado, en este caso vinculado a la fiesta de la juventud del Partido Nacional, donde hay una denuncia de violación por parte de una de las que participantes de la misma, de una menor. La senadora Gloria Rodríguez participó de esa fiesta, aunque dice que no se quedó hasta el final, que había una lista de invitados, por lo tanto ella dice que sí, que se ceñían a una lista de invitados, por aquello de que si había entrado a gente ajena o no al lugar. La lectura que hace o que se hace a través de lo que dice la senadora Gloria Rodríguez es que había una lista de invitados y que solo podían ingresar la gente que estaba en esa lista a la fiesta. Dice ella que, bueno, que Del Pino, su suplente, que prestó el lugar para realizar la fiesta, pero no fue organizador del evento, sino que quedó en manos de este grupo departamental de jóvenes. Y que por lo tanto ella defiende la posición de Del Pino, que es un conocido comerciante, dijo la senadora Gloria Rodríguez, y que acá lo que hizo fue solamente prestar un lugar que él tiene para la realización de eventos a fin de que se hiciera finalmente esta fiesta. Dice la senadora Gloria Rodríguez que en caso de comprobarse el hecho por parte de la justicia, obviamente se va a actuar con la dureza del caso. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. Una condena y repudio ante este hecho tan aberrante de una violación sexual a una militante nuestra, una joven militante nuestra del Partido Nacional. Condenamos totalmente estos hechos. ¿Usted estuvo en el lugar? ¿Qué situación estaba dada? ¿Cuál era la intención de esa fiesta? Sí, fue una fiesta de militancia de los jóvenes de la Comisión Departamental de la Juventud. Y fuimos invitados, sí, pasamos a saludarlos, como siempre lo hago cuando se realiza una actividad del Partido Nacional y soy invitada. Estuvimos allí, realmente el espíritu, era un espíritu festivo que lamentablemente se empañó con este hecho tan y tan lamentable que realmente nos llena de congoja a todos, realmente, y es un repudio a nivel de todo, no solamente de los integrantes del Partido Nacional, de todo el sistema político y de la ciudadanía. Nosotros estamos repudiamos todos hechos de violencia y de violencia sexual a niños, niñas, adolescentes y ancianos. Es decir que es un repudio total, nos solidarizamos con la chica, obviamente, con la familia y con los jóvenes, del Partido Nacional que estaban allí, porque tampoco podemos ponerlos todos en una misma bolsa cuando esto está en investigación. Nosotros estamos y vamos a colaborar y estamos seguros de, porque confiamos en la justicia, yo confío plenamente en la justicia, que va a actuar como corresponde, y luego de que la justicia se expida, el Partido Nacional va a aplicar las máximas, va a ser muy severo frente a este hecho en el momento que realmente se expida la justicia. ¿Su suplente organizó la actividad o prestó el lugar donde se hizo la fiesta? La organización de la fiesta estuvo a cargo de la Comisión Departamental de la Juventud. El señor Sergio Del Pino, propietario de ese lugar, prestó, tuvo la gentileza de prestar ese sitio, ¿verdad? Porque obviamente pertenece al partido, fue un gesto de colaboración. Y bueno, lamentablemente ante estos hechos también termina siendo noticia, ¿verdad? Que es lamentable, digo, nosotros le damos el total respaldo a Sergio Del Pino, porque lo sabemos perfectamente de su trayectoria empresarial. Y bueno, lo mismo que a los jóvenes acá. Los responsables son quienes tienen que pagar. Fuera del hecho en sí, de la violación que está bajo investigación, ¿es pasible investigación la organización del evento teniendo en cuenta que había menores alcoholizados? Bueno, eso está en manos de la justicia, y sobre el tema de menores alcoholizados no puedo aseverar algo que no soy yo, la verdad, que no estuve, me retiré antes, pero yo no me encontré con menores alcoholizados. ¿La víctima confiesa que estaba alcoholizada? Bueno, la víctima puede confesar, digo, yo no incluso no la identifico. Sé que es una militante de nuestro partido, pero no la identifico, y por seguramente si ella confiesa que estaba alcoholizada, podría estar ella alcoholizada, pero no podemos hablar de menores alcoholizados. Esto está en manos de la justicia, nosotros confiamos plenamente en la justicia, y vuelvo a decirles, en el momento que la justicia se expida, nosotros al partido, el presidente del directorio ya se puso en contacto con quienes están llevando a cabo las investigaciones judiciales, se habló con el fiscal de corte, es decir que el Partido Nacional está atento a cómo siguen estas investigaciones, y a su vez atento y apoyando a la chica y a la familia de la chica, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy cuidadosos frente a estas situaciones, porque exponemos también a la víctima cuando hablamos de una chica sumamente, sumamente joven. Senadora, se dice que el Partido Nacional entregó una lista con las personas que habían participado del evento. ¿Quiere decir que había un control y se sabe quiénes participaron? ¿No hubo gente de afuera en esa fiesta que no tuviera nada que ver? Por lo que tengo entendido, y cuando nosotros llegamos, sí, había una mesa de control que tomaban los datos a todos los que estaban ingresando allí. Es decir, que fue una fiesta controlada. A nosotros nos sorprende y nos angustia este hecho tan y tan lamentable. O sea que si se constata que hubo una violación, las personas estaban ahí, son de ahí. Y obviamente, porque si hubo un control de todos los que ingresaron allí, evidentemente de que sí, las personas tendrían que estar allí. Yo no quiero profundizar mucho en un tema que está en manos de la justicia. Lo que sí puedo hablar y decirle, lo que nosotros, en primer lugar como legisladora, en segundo lugar como una defensora de todos los derechos y una persona que repudia todas manifestaciones de violencia. Ahí tenían la palabra entonces de la senadora herrerista Gloria Rodríguez, hablando entonces de esta actividad de la CDJ, la Coordinadora de Jóvenes del Partido Nacional en Montevideo, en donde en esta actividad, bueno, se está estableciendo esa denuncia de violación. La CDJ también me hizo llegar un comunicado en el cual lo que indica es que están colaborando con la justicia y que están a la espera de que se determinen los responsables o el responsable de este hecho para actuar en consecuencia. Y también en Del Pino nos hizo llegar un comunicado el senador suplente de Gloria Rodríguez, que indicaba lo que ellos decían en el informativo, que él tiene ese lugar, que él lo cedió, que se hacen eventos y que nunca había tenido problemas con la justicia en las actividades de fiestas que se habían realizado, y que él en este caso no fue parte de la organización. Nos vamos. Isasmendi a los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.